Pero siempre habla todo, pero bueno, es importante, tiene memoria, dice lo que corresponde. En estos compañeros, por ahí la semana pasada, el día sábado a la mañana, cuando teníamos una asamblea aquí con los trabajadores, algunos compañeros del poder político, la intendenta municipal que había convocado, cuando nosotros planteamos que el día miércoles la CGT a partir de las 0 horas iba a ser una medida de fuerza, la verdad que hay muchos compañeros que no lo creyeron. Pero bueno, los compañeros que nos conocen de mucho tiempo, nosotros hace bastante tiempo que trabajamos en esto, cada vez que decimos algo lo cumplimos. Lo cumplimos porque nosotros estamos viendo muchísima gente en este acto, muchísima gente, un acto muy bueno, los sindicatos que están dentro de la CGT han respondido, los sindicatos que no están dentro de la CGT, algunos han adherido, pero hay muchos dirigentes de la zona que han perdido la memoria. Y digo esto porque esto se asemeja mucho como ha empezado este gobierno a la década del 90. Y cada uno de los que pintan algunas canas como yo, se deben acordar lo que ha pasado en la década del 90, en este cordón. Cierre de muchas empresas, palos, policías, y nosotros venimos acostumbrados de otra cosa. En estos últimos años, la verdad, que estos conflictos no se veían y por ahí algunos compañeros creen que total no me pasa a mí, le pasa a otros compañeros, yo estoy tranquilo, gano bien, me va bien y no me va a pasar. A estos compañeros realmente les pido una reflexión. ¿Por qué? Porque lo único que cambia esto es la unidad de los trabajadores, compañeros. Acá no hay que hacer experimentos, no hay cosas que van a salir de una galera. Acá únicamente esta situación que tenemos en Arcín con 420 compañeros despedidos, seguramente que con la solidaridad de ustedes, de los vecinos, de los comerciantes, de la parte política, bienvenido sea que se ha sumado a esto, y seguramente que entre todos vamos a encontrar una salida más que importante. Cuando hablo de una salida, planteo que en el día de ayer nosotros mantuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo con el compañero Jorge Triaca, secretario Ministro de Trabajo de la Nación, perdón, donde realmente se abrió una puerta importante para nosotros. Fuimos con una decisión pensando que la verdad que estábamos bastante desalentados, porque tuvimos la posibilidad de que se ofreciera a los trabajadores y a la empresa que si la empresa realmente no podía poner en marcha el horno por una cuestión económica, el gobierno nacional desde su ministerio planteó, su Ministerio de Producción, que ponía el dinero para facilitar la puesta en marcha del horno de esta fábrica. Y por otro lado también planteó de que le ofrecía, si lo pedía la empresa, los trabajadores, el repro para empezar a funcionar nuevamente. Nosotros lo que planteamos directamente en esa reunión es que defendemos los 420 puestos de trabajo, aunque por ahí alguno plantea que hay compañeros que se han ido con este retiro voluntario encubierto, porque es la verdad esto. Nosotros queremos que estos trabajadores, los 420, estén nuevamente dentro de la empresa, produciendo en una empresa que era rentable, que obviamente para estos empresarios los trabajadores son un número, pero nosotros desde ayer tenemos una puerta abierta importante, creemos y estamos convencidos que entre todos lo vamos a solucionar, que entre todos poniendo ganas, poniendo lo que hay que poner, porque hoy, en este paro regional, vuelvo a repetir, por ahí había una desconfianza de que cada uno de nosotros hablara y no cumpliera con la palabra. Nosotros estamos acostumbrados a cumplir con la palabra. Los trabajadores nos conocen, los vemos todos los días, no salimos por televisión cuando hay algo para decir únicamente, sino que antes de salir por televisión hablamos con las bases, le planteamos cómo está la situación.